Bueno, acá estamos con. Nelly Curia, Mapuche Pehuenche. Bueno, las preguntas serían: ¿cuál es el estado de ánimo de las flores nativas después de una semana de ocupación pacífica del Ministerio del Interior? Estamos bien, seguras, convencidas de que lo que estamos pidiendo son derechos básicos, son derechos que nos corresponden a todos los pueblos indígenas. Y esa seguridad nos mantiene firmes, ¿no? Y acompañadas por un montón de gente también.